Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Pues aquí estamos un jueves más desde la madriguera de Radio Topo, dispuestos a ofreceros una hora en este caso y durante la siguiente hora de buen metal. Este es un programa que puedes escuchar todos los jueves a eso de las 9 de la noche en directo. Si sintonizas el 101.8 de la FM zaragozana, nos puedes escuchar a través de la FM, nos puedes escuchar también a través de streaming. Si entras en la página web de Radio Topo, le das al icono correspondiente. Y luego todas las semanas colgamos pues los podcasts en el blog del Rocktubernio y en la página web de Radio Topo, y ahí nos puedes escuchar con tranquilidad. Y para el programa de esta noche, pues hemos preparado un setlist de canciones, de bandas que nos molan, a través de una serie de disqueras, de sellos discográficos, de discográficas independientes que nos molan y que casi todas están especializadas en heavy metal. Hoy estamos aquí en la madriguera, Quique y yo, mano a mano, porque Marcelo pues no ha podido venir. Y bueno, Quique, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Como decía, hoy vamos a hablar de discográficas que nos molan, todas las discográficas independientes. Y ahora pues Quique nos comentará la primera discográfica y en la primera banda que ha sonado antes de la sintonía. Eso, hay que agradecer el esfuerzo, aparte de las bandas, de tocar, grabar, esforzarse, dedicar su tiempo a las discográficas, que son las que ponen el dinero y a veces no se lo llevan. Esto no es, los grupos que ponemos aquí no es un éxito como cualquier mierda de los que salen hoy en día por ahí, que no sabemos ni su nombre ni nos interesa, sino que ponen el dinero y puede que sí o puede que no ganen dinero las discográficas, vamos. Así que vamos con la primera, que es, hemos puesto a los grandes Dimmu Borgir, un grupo de black metal noruego de la segunda jornada del black metal, que siempre es denostado por los considerados trues grupos de black metal, porque se apartaban un poco del espíritu ese de la autenticidad del black, metiendo teclados, la temática, todo eso. Bueno, y fueron fichados por la discográfica Nuclear Blast, una alemana creada en el año 87 por Markus Steiger, que en un principio grababa grupos hardcore, punk, así, pero en un viaje a Las Vegas se quedó prendado de ver un concierto de los Righteous Pigs, un grupo de grindcore de americano, y a partir de ahí ya fue fichando a grupos pues americanos, o sea, Atrocity, los Incubus, que el otro día sonaron, después los primeros Incubus. Eso. Y luego ya pasaron a fichar a grupos de black metal como los que hemos puesto, los Dimmu Borgir. Hemos puesto su tercer disco, que se llama Entron Darkness Triumphant, del año 97, su primera canción del disco, la Morning Palace. Dedicar esta canción a nuestro amigo Ismael, claro que sí, que no le gusta el black metal, pero los Dimmu Borgir sí. Bueno, pues aquí seguimos. Ya en estos anteriores programas de esta etapa del Rock Tubernio hablamos de discográficas que nos gustan. Dedicamos Marcelo y yo un programa entero a Loud Music, ese sello discográfico tan molón de Barcelona. Y hubo también un programa en el que dedicamos la mitad del programa al sello norteamericano Matador Records y la otra mitad al sello alemán Noise Records. Noise Records, un sello con el que yo creo que muchos metaleros crecimos, un sello discográfico alemán, pues que fue fundado en el año 1984, especializado en heavy metal y hoy en día pues absorbido por el sello inglés Sanctuary Records, ese sello cuyo fundador fue Rod Smallwood, ese todopoderoso representante de Iron Maiden. Noise Records, pues eso, siempre apostó por el heavy metal, apostó sobre todo por los grupos, en principio los grupos alemanes, y por ese incipiente en esa época pues power metal, y pues eso, allí grabaron los primeros discos pues grupos, bandas como Helloween, luego Gamma Ray, Running Wild, Raid, también bandas de metal extremo como Celtic Frost, otras bandas que no son alemanas, bueno, Celtic Frost son suizos, otras bandas como no son alemanas, pues que no son alemanas, como por ejemplo los canadienses Voivod. Y bueno, me estoy leyendo el libro de Bathory. Hoy en día fue la discográfica que apostó porque sacó Bathory en Europa. Sí, igual que... Igual, o sea, uno de los grupos más míticos del metal extremo que luego influenciaron, pues fue exacto, sacado por esta... Apostaron por este tipo de grupos, y Bathory, Celtic Frost y todos aquellas bandas tan influentes en aquellos primigenios momentos de este tipo de música extrema. Bueno, pues otro de los estilos metaleros por el que apostó sin duda en aquella segunda mitad de los 80, pues Noise Records, fue el power metal, y todos aquellos primeros, aquellas primeras grabaciones de Helloween pues estuvieron publicadas y editadas por Noise Records. Y bueno, pues aquí va a sonar un tema, como no, de Helloween. Aquí me he traído una primera edición de su emblemático donde los haya, Keeper of the Seven Keys, parte primera, su segundo larga duración, que publicaron en el año 1987, el primero con el gran Michael Kiske a las voces, y va a sonar el inicio del disco, esa intro tan chula que es Initation, y su I'm Alive como segunda canción del programa de esta noche. Van los Helloween. We'll be right back. sagrada hipóstasis. ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! El Rocktubernio en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. Pues aquí estamos, un jueves más, emitiendo desde la madriguera de Radio Topo. Este es el Rocktubernio, hablando de discográficas independientes molonas que nos gustan. Y ahora vamos con una discográfica que tampoco es que le dedicáramos un programa entero, pero bueno, todo aquel programa giró en torno a una serie de recopilatorios bastante míticos que se publicaron en Metal Blade, concretamente en una discográfica norteamericana. Eso es, le dedicamos hace un tiempo a Metal Blade y a su colección de Metal Massacre, todo un programa. Y si antes he dicho que de las discográficas que apuestan su dinero por los grupos, esta es una que nació, o sea, allá por el año 87, más o menos, y empezó, bueno, por un metalero, de verdad. Brian Slagel. Brian Slagel, que luego apostó y triunfó con grupos que lanzó a la fama, como fueron Metallica, Slayer, así, y bueno, ¿quién no conocía esos grupos? Pues los lanzó, bueno, los lanzó a la fama y lo lanzaron a la fama, a él. Y vamos a poner de Metal Blade, pues uno de los grupos, también grandes grupos, quizá no tan conocido como son los Sacred Rage, grupo de la escena thrash metal americana, que de la escena, digamos, de provincias, que ya pusimos a los Flotsam and Jetsam hace un tiempo, pues ahora ponemos también de Arizona, de Phoenix, a los Sacred Rage, que algún miembro ha tocado en las dos bandas. Y vamos a poner un EP, que es el Surf Nicaragua, tiene unas letras muy combativas, así, se implican mucho, era por los años que era, este es del año 88, pues la invasión de Nicaragua, o bueno, invasión no, la dictadura nicaragüense, los americanos que están en todos sitios, así, y hacen un símil con Vietnam, el surf, la, pues vamos, Surf Nicaragua. Vamos ahí con los Sacred Rage. Bye. Ahí, Surf Nicaragua. Y de, bueno, decir una corrección, antes he dicho que Metal Blade se creó en el año 87, pues no, fue bastante antes, en el 82, porque si lanzó a Metallica, decir que ya en el Metal Massacre... En el Metal Massacre 1 metió una canción metió de Metallica, Hit the Lights, la primera versión de Hit the Lights. Y la verdad con es el guitarrista que, negro. Con el guitarrista negro, sí, el primer guitarrista de Metallica, sí, efectivamente. Y pues bueno, pues fue la primera vez que se escuchó hablar de Metallica, prácticamente fue a través de esa grabación de Metal Blade, a través de Brian Slavell, que era amigo de los Metallica. Eso es. Bueno, y ahora una de las grandes... españolas, ¿no? Sí. Con un grupo mítico. Ahora vamos a... Efectivamente, vamos a hablar de un sello discográfico súper emblemático y muy querido aquí en el estado. Un sello discográfico fundado en el año 1975 por el periodista Vicente Romero, alias Mariscal Romero. Desde... Estamos hablando, por supuestísimo, de Chapadiscos, mejor dicho... desde donde se promocionó a partir de este año 1975 a todas aquellas bandas rockeras iniciales del momento, todas aquellas bandas pioneras. Ahí en su seno pues publicaron sus discos Asfalto, Bloque, Leño, Barón Rojo, Bus Panzer, Santa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay que decir que actualmente Chapadiscos, pues tras una absorción, pues forma parte de Sony Music, que es la que pues dispone actualmente de todo su catálogo, y pues eso, últimamente lo está reeditando, remasterizado. Y bueno, pues comentaba Kike que va a sonar un grupo emblemático, es un grupo que nos gusta mucho, y además hace no demasiado, un poco antes de la pandemia, estuvimos viendo en el Utopía, hablamos de Panzer. Un poco antes, bastante antes. Sí. ¿Bastante antes? Sí, yo creo que sería año de memoria 2010. Ah, bueno, igual sí. 2010, lo recuerdo como si fuera 2009, ayer, fíjate. Sí, que nos chocaba que en el Utopía tocase un grupo así como tan como Panzer, tan grande. Sí. Igual no, ahora mismo no llevaría tanta gente. Sí, sí, sí. El grupo de ese fenomenal vocalista que es Carlos Pina, y con grandes discos y grandes canciones. Aquí me he traído el que quizás es su disco más emblemático, el Toca Madera, ese álbum donde en cuya portada está la abuela Ángeles, la querida abuela Ángeles. Y bueno, pues va a sonar una canción de este disco, una canción que a mí me gusta mucho, ese Dios del Rock. ¿Te parece que pongamos a Panzer? Y al octavo día Dios, creo el rock. Eso. Efectivamente, al octavo día Dios, creo el rock. Todo con un gol, todo en la lucha, por el octavo día Dios hizo el rock, que todos lo sepáis. Y esto es lo que nos decían los Panzer en esta canción que está dentro de ese Toca Madera, con esa, como decía antes, portada tan icónica de la abuela Ángeles, esa abuela metalera madrileña que salía en este disco haciendo ahí el signo de los cuernos. Yo me acuerdo de un programa para los más viejos del lugar que se llamaba Vivir Cada Día en la tele, que lo dedicaron a Panzer y a la abuela Ángeles. Fíjate. Recuerdo que lo echaban, no sé, a las 11 de la noche o cuando solo había dos cadenas y casi eran blanco y negro. Pero sí, sí. No como ahora, que sale Omar Montes y prácticamente diciendo tontadas, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos. Cuéntanos, Quique, cuál es la siguiente banda y discográfica de la que vamos a hablar. Pues nada, lo siguiente vamos a rendir homenaje o nombrar a una discográfica de lo más underground, española también, que actualmente es Extreme Music. Empezó siendo Drowned Records, luego fue Relapse y ahora es Extreme, creada por David Rotten, cantante de los míticos Abulsed, entre otros grupos como Putrevore o Holicide, Famis God, bueno, un montón. Los más conocidos Abulsed. Y un auténtico metalero que creó la discográfica en los primeros 90, que para dar salida a grupos de lo más underground que haya de calidad, sobre todo de metal extremo. Death metal, thrash, así. Y en los primeros, en Drowned, que este disco es del año 92, voy a traer he traído un split de dos grupos, un grupo sueco, que son los Altar, que vamos a escuchar una canción de Altar, y el otro es el grupo finlandés Cartilage, que son dos grupos pues que solo sacaron demos en su época, y este vinilo split, que es edición original, que recuerdo que lo compré en Discus Attics por 400 pesetas en su día, y hoy vale más de 100 euros. Así que eso, vamos a poner una canción de Altar, un grupo de death metal old school total. Un trío, y vamos a escuchar la primera canción del EP, Nothing Human. de la telita, ¿eh? Sonido de lo más maquetero, ¿eh? Y tanto. Y más underground posible, sí, sí. Como pasando. Corresponde al death metal. Bueno, pues aquí continuamos y nos vamos a ir a los Estados Unidos nuevamente, porque vamos a ir concretamente a Nueva York para hablar de un sello discográfico súper emblemático del lo que es el metal norteamericano, y que además pues fue, digamos, fundado con el objetivo de, en principio, de sacar un disco. Estamos hablando de Megaforce Records, ese sello fundado en Nueva York en 1982 por esos personajes emblemáticos de la escena metalera norteamericana, como eran John y Marsha Zazula, que eran matrimonio, y eran matrimonio o hermanos, ahora no estoy seguro, parece que eran matrimonio. No, sí, matrimonio o pareja. Eran pareja, y hace no mucho, además, fallecieron los dos. Mm-hmm. Eran una pareja que quedaron prendados de Metallica, de su primera demo, de No Leave Till Leather. Contactaron con ellos, les invitaron a Nueva York, les organizaron los primeros conciertos allí y crearon el sello Megaforce para publicar y editar el primer álbum de Metallica, el Kill 'Em All. Es una historia curiosa. Luego Megaforce, pues bueno, se fue haciendo un sello muy grande, pues a través de los fichajes de bandas como Anthrax, Exciter, Living Color, Overkill, Frehley, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sobre todo a los Megaforce se les conoce por haber publicado aquellos dos primeros álbumes de Metallica, el Kill 'Em All y el Ride the Lightning. Luego ya pues los Metallica ficharon por Elektra y bueno, continuó la historia de esta emblemática banda norteamericana. Vamos a pinchar un tema de Metallica, que yo creo que aquí han sonado poco por aquí. Metallica han sonado de lo bueno y de lo malo. Y en este caso la canción que te tengo preparada, ¿qué te parece? Esta es de la buena. Claro que sí. Vamos a pinchar la canción que abría su primer disco, ese Hit the Lights. ¿Se la dedicamos a nuestro amigo Luis? A nuestro amigo Luis, por supuesto que sí. Se la vamos a dedicar porque yo estoy convencido de que esta canción le tiene que gustar. Bueno, pues aquí van los Metallica con ese Hit the Lights. Con esta canción comenzaba el primer álbum de Metallica. Bueno, cómo molaban aquellos Metallica, ¿eh? Metallica primigenios, los, sí. Metallica primigenios. Y bueno, pues aquí hemos estado hablando de Megaforce. Ahí estaban los matrimonios Azula, que vieron el potencial de los Metallica y crearon un sello expresamente para publicar este disco, el Kill Em All. Uh-huh. Y bueno, pues de Estados Unidos, ¿dónde nos vamos a ir a ver? Volvemos a Europa, a nuestra vecina Francia, con el sello Osmose, un sello creado en el 91 y se ha especializado en metal extremo, con bandas tan potentes, famosas como los Marduk o Vital Remains, los Impaled Nazarene, etcétera. Y vamos a poner a un grupo así semi desconocido como son los franceses Imperial, un grupo que aún toca actualmente, siguen sacando discos, que es un dúo que hace mentira que dos personas hagan tanto ruido como vais a escuchar, un thrash black death, como se llame, de una zona como tan exótica como la Costa Azul, que aparte de yates, pues también hay metal extremo. Así que vamos con el sello Osmose, el grupo Imperial, su disco Aus Crepúscules, y la canción se llama Le Narcissique, un grupo que canta en francés, aunque no se entienda, es en francés. Ahí vamos. Bueno, ahí han estado los Imperial, que bueno, he dicho que no se entendía, pero sí que se entiende el francés, da un toque así más exótico, ¿no?, a la canción, aunque sea mucha caña. Dedicársela a esta canción a un colega que vi el otro día en el concierto de Crypta, que también es un metalero de pro, que es Pablo, y bueno, va por ti, que que seguro que te gusta este grupo. Y nada, vamos con el siguiente... El penúltimo ya. Con eso, la penúltima disquera y grupo de la noche. La discográfica es creada por auténticos aficionados al metal, que gracias a esta gente podemos disfrutar de grupos que si no se hubieran perdido en la memoria de los tiempos. Esto es como si se pierde un manuscrito de algún escritor famoso de no sé qué, pues aquí los grupos que grabaron alguna demo en los años 80 y está por ahí perdida, pues esta gente la recoge, investiga tal y habla con ellos, la remasteriza y la forma la plasma en un CD. Bueno, hablamos de la discográfica Gadir Records, de Jesús Gadir. Y, por ejemplo, esta noche he traído el grupo Tundra, un grupo de un lugar, hablamos tan exótico de la Costa Azul, pues tan exótico como Ponferrada, León, Tundra, que grabó aquí tengo el CD, es La Leyenda del País de los Hielos, que recoge sus dos demos del año 86 y del año 87. Es un grupo ochentero total y, pues como he dicho, pues eso, Gadir se dedica a reeditar grupos españoles de los años 80, todo heavy metal de lo más auténtico. Así que vamos con Tundra y la canción, como siempre nos gusta aquí, la canción se llama Heavy Metal. Bueno, pues es el momento de de casi finalizar el programa, porque vamos a presentar ya la última disquera y la última canción. Vamos a ir a quizás la última, el único de los sellos discográficos que realmente no está especializado en heavy metal, aunque había varios grupos metaleros dentro del sello. Hablamos de un sello discográfico súper emblemático, que muchos, además, sus 10 años de existencia los vivimos absolutamente de lleno. Hablamos de la discográfica guipuzcoana Esanosenki, en castellano Grítalo Alto. Esa discográfica, pues, fundada y formada por los Neugorriak en el año 1991 y que tuvo 10 años de existencia hasta el año 2001. Precisamente con la disolución de los Neugorriak, pues disolvieron también la discográfica. Era una discográfica que apostaba por la autogestión, por la autoedición, y que en principio, pues, apostó por bandas de Euskal Herria que cantaban en euskera. Posteriormente, en el año 94, pues crearon el subsello Gora Herriak, pues con el que también editaron y publicaron material de bandas de fuera del País Vasco, pues como los argentinos Todos Tus Muertos, los italianos Banda Basotti, etcétera, etcétera. Dentro de Esanosenki, pues había bandas metaleras, pues como Sutagar, EH Sukarra, Esaiak, o la banda que va a sonar a continuación, la banda de Zarauz, que ha sonado ya en alguna ocasión en el Rock Tubernio, Anestesia, esa banda de crossover y transmetal que estaba encabezada por Mikel Kazalis. Mikel Anestesia, que era su líder, era su vocalista y guitarra, y que también, de forma paralela, pues fue durante casi toda la existencia de Neugorriak el bajista de Neugorriak. Vamos a acabar el programa de esta noche con una canción de los Anestesia, que además posteriormente versionearon Neugorriak en su disco de versiones Salamagur del año 1996. Precisamente la canción se titula Agur, adiós, y con esta canción de nombre muy apropiado, pues vamos a finalizar el programa de esta noche. Esta canción aparece en el Gorro Choaren Ahotsa, el disco debut del año 93 de la banda de Zarauz, de Anestesia, en una primera edición en vinilo que me he traído aquí a la madriguera. Pues con esta canción, recordando a Esanosenki y a Anestesia, pues finalizamos el programa de esta noche. Quique, nada, hasta la próxima, ¿no? Hasta el próximo jueves. Salud y que paséis todos muy buena semana.